En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este primer día de febrero. Estrenamos segundo mes de este 2017. Anoche cerró definitivamente el mercado invernal. El Elche Club de Fútbol, ya sabéis, con cuatro altas, cuatro fichajes y tres bajas, tres salidas. Como siempre, te saludamos. Un millón de gracias por elegirnos un día más aquí a través del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Hoy ha sido el turno presentación de Andrés Túñez, el futbolista defensa central hispano-venezolano que hoy ha sorprendido en la rueda de prensa, ya que ha repetido en varias ocasiones, y no una ni dos, sino hasta en cuatro, que viene al Elche a luchar por el ascenso. Así de convencido se le ha visto hoy al último de los refuerzos que ha llegado en este mercado invernal. Recordamos, tres se marcharon: un portero, Paul; un defensa, Noblejas; y un centrocampista, Lolo. Por cierto, Noblejas sin equipo, al menos de momento, aunque estando en el paro podría firmar en cualquier momento. Y cuatro incorporaciones: Fabián, procedente del Betis, cedido hasta el 30 de junio. Borja Valle, procedente del Deportivo de La Coruña, también cedido hasta el 30 de junio. Dominic Malonga, fichado hasta el 30 de junio, con opción de renovación si se lo gana por objetivos, partidos o goles. Y el último en llegar en el día de hoy ha sido presentado y hoy ha tenido ya su primer entrenamiento, Andrés Túñez, cedido por parte del Buriram United de la Premier de Tailandia. Lo que para unos es una enorme desgracia, como es la pérdida de un ser tan querido e insustituible como una madre, en el caso de Andrés Túñez, para otros representa una oportunidad, como ha sido para el Elche Club de Fútbol, porque sin lo primero no hubiera sucedido lo segundo. Lo explica cómo fue su fichaje Túñez. Bueno, surgió, yo tuve que venir de Tailandia el fin de semana pasado porque mi madre estaba muy mal. Al final falleció el sábado pasado y bueno, a partir de ahí yo me puse en contacto con mi gente, dije, me tengo que quedar aquí porque tengo una familia, tengo a mi padre pues bastante preocupado, muy triste, y dije, tengo que quedarme en España para poder por lo menos estar 6 meses y ayudarlos a salir de este bache que es bastante duro, ¿no? Surgió lo del Elche. El Elche es un equipo, como bien todos sabéis aquí, para ascender, es un equipo fuerte, un equipo con historia y la verdad que no me lo pensé. En cuanto me llamó Chuti, pues intentamos hacerlo todo lo más fácil posible y la verdad que muy contento de estar aquí, ¿no? Pues insisto, una situación, por desgracia para él, que ha supuesto pues la fortuna para el Elche de poder firmarlo, porque económicamente el Elche no en absoluto hubiera podido hacerlo, pero bueno, pues su club de procedencia en este caso ha sido comprensivo y el Elche ha podido tirar mano de él gracias al Chuti Molina, que bueno, pues ha tirado también de relaciones personales. No olvidemos que su primer contrato en el Celta estuvo allí el Chuti Molina en esa dirección deportiva para hacerlo, y que es un, bueno, pues un director deportivo que en este caso suele ser muy persuasivo en este tipo de circunstancias, no en esta concretamente con el fallecimiento de la madre, pero sí tenía las orejas tiesas y en cuanto vio la oportunidad se lanzó a por ella, y bueno, pues ha conseguido la cesión de este futbolista que a priori viene con una ambición tremenda. Insisto, ha repetido en 4 o 5 ocasiones que el ascenso es factible partido a partido, pero que El Elche es un equipo de primera división y que viene para ayudar a conseguir el ascenso a primera. Ahora lo escuchamos. ¿Cuál es el perfil de este futbolista para los que, bueno, pues no lo conozcáis mucho, demasiado o nada? Que los aficionados al fútbol yo creo que sí tendréis una referencia, mucha o poca, de este jugador que además en el Celta de Vigo y con la selección de Venezuela ha jugado Copa América, es internacional, y en el Celta de Vigo pues jugó varios años de titular, incluido en primera división. Se lo preguntamos al Chuti Molina, que nos hiciera, bueno, pues una radiografía del nuevo fichaje blanquiverde. En introducción hablamos de un central con una calidad individual a nivel técnico importante, muy buena salida de balón, un jugador con un físico es muy alto, va muy bien de cabeza y bueno, un jugador muy valiente, un jugador que realmente es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, porque es una grandísima persona. Es un chico que tuve la suerte de poder estar con él en mi época en el Celta, y cuando surgió las circunstancias y vi la posibilidad de que podía venir, gracias a sus agentes, a la empresa que lo representa, pues no lo dudamos. Por supuesto, el tema económico era totalmente secundario, porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas para lo que él cobra en su contrato en Tailandia, y bueno, pues realmente estamos muy contentos de tenerlo aquí. Pues Andrés Túñez, con él se cierra el círculo, la posibilidad de reforzar más jugadores. Recordamos que cuando llegó Fabián y no se sabía bien si iba a llegar Borja Valle, la verdad es que pensamos que al final pues iba a ser uno o dos refuerzos, tres en el mejor de los casos, al final cuatro, lo que demuestra que efectivamente al final pues el club se ha movido y creo que se ha reforzado bien teniendo en cuenta sus escasas posibilidades económicas. Si es esta plantilla mejor que antes de los refuerzos y de las salidas, eso no lo sabremos hasta que finalice la liga y comprobemos los puntos sacados en la primera vuelta y los obtenidos en la segunda. Pero a priori, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el Chuti Molina, con el director deportivo, es una plantilla más competitiva que de la primera vuelta, porque tiene más jugadores, salen tres, entran cuatro, pero los cuatro son futbolistas del agrado del técnico, son las posiciones que pedía, mientras que de los tres que salieron, uno es que no entraba ni en convocatorias porque salía de una lesión y además era considerado ya tercer portero, y de los otros dos, pues solo Noblejas al principio jugó algo, y Lolo, pues por desgracia para él, pues tuvo un papel muy muy secundario, o sea que a priori ahora sí hay más competencia y vamos a ver si también más calidad. Desde luego alguno de ellos son jugadores que ya lo han demostrado, como el caso de Fabián, Borja Valle todos lo conocemos, el caso de Túñez también, la única duda es saber cómo viene físicamente y con qué nivel de compromiso después del palo del fallecimiento de su madre. Él ha dicho hoy que viene bien, que está a tope, que solo le falta jugar y que está para cuando el técnico quiera. O sea que Toril va a tener ya esta semana tres jugadores que no tenía la pasada. Borja Valle, Malonga y Túñez. O sea, eso es competencia. Eso es que los titulares van a tener que apretarse los machos si quieren seguir jugando. ¿Y eso qué significa? Subir un peldaño, no solo la calidad del equipo, sino sobre todo la competitividad, que al final es lo que de verdad te hace conseguir las metas. Bueno, y me encanta además haber escuchado a Túñez hasta en tres o cuatro ocasiones hablar de ascenso, de que viene a ayudar al ascenso, que el Elche es un equipo de primera y que ojalá pueda ayudar a ascender a primera. Parece que no ha habido lavado de cerebro antes de la rueda de prensa, hasta en broma lo decía el propio director deportivo, ya tenéis noticia, pues efectivamente, da gusto escuchar a un futbolista ambicioso por fin y que no ha pasado por el tamiz de los consejos del cuerpo técnico, del vestuario, de la dirección deportiva o del club, de andar con calma. Está bien, hay que ser precavido, hay que ser moderado, pero hombre, no hay que esconder la realidad. El Elche con estos cuatro fichajes no creo que los haya hecho para luchar por la permanencia. Todos convendremos en que se han hecho para luchar por el ascenso, bien sea a través de playoff, que es lo más factible, o bien sea a través de ascenso directo, que ahora mismo es complicado, pero bueno, ya ha recortado tres puntos de golpe ganándole al Girona. Decía, y ahora lo escucharemos, a Túñez, que

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Está sintonizando con el 101.4 desde hace ya 27 años. Desde Teleelche en Radio Marca, contándote la última hora del Elche Club de Fútbol, que hoy ha presentado a su último refuerzo en el mercado de invierno. El hispano-venezolano Andrés Túñez, zaguero natural de Caracas, que a los 8 años, sus padres son gallegos españoles, volvió a su, en este caso a su pueblo, y desde entonces, bueno, pues ha estado en España, excepto los últimos años que ha estado en el fútbol tailandés y también israelí. Natural de Caracas, se formó en las categorías inferiores del Compostela hasta que firmó por el Celta en edad juvenil con Chuti Molina como coordinador del fútbol base celtiña. En Vigo, Túñez se hizo un hueco en el primer equipo, con el que jugó 4 temporadas, 3 de ellas en primera y una en segunda. En 2013 hizo las maletas para jugar en el Beitar Jerusalén de Israel, antes de marchar a Tailandia en 2014. Además, ha sido internacional con Venezuela en 16 ocasiones. Ya hemos escuchado, pues, que una desgracia personal, el fallecimiento el pasado sábado de su madre. Desde aquí le mandamos todo el cariño y nuestra consideración. Un abrazo muy fuerte para Túñez por este fallecimiento. Pues una desgracia a veces supone una oportunidad para, en este caso, el Elche Club de Fútbol, de poder contar con sus servicios. Evidentemente ha tenido muchísimo que ver la, en este caso, pues el feeling que hay, ¿no? El conocimiento y sobre todo el feeling y la relación personal entre el director deportivo del Elche, José Luis Molina, y el propio futbolista. ¿Cómo se define como futbolista? Pues se lo preguntamos. Túñez. Soy un central muy tranquilo a la hora de tomar decisiones. Creo que pues he jugado partidos muy importantes, a lo cual me ha dado mucha experiencia y bueno, me gusta mantener el balón. En el juego aéreo, aunque parezca mentira, me gusta saltar mucho de cabeza y bueno, intento ser contundente, pero la tranquilidad que tengo me ayuda a no tener tantas tarjetas, ¿no? La verdad que, bueno, espero que eso ayude al Elche a subir, porque la verdad que tiene un equipo muy bueno. En centrales anda muy bien, en todas las líneas anda muy bien y bueno, ojalá yo pueda aportar ese granito y ayudar al Elche a dar ese pasito más para jugar el playoff o para ascender directo, ¿no? Espera con su llegada al Elche subir, si no el ascenso directo, el playoff. Casi en cada respuesta, sin preguntarle, en una sí le hemos preguntado, hablaba de ascenso, de qué ha venido para eso. Y insisto, nos encanta escucharlo, es un soplo de aire fresco, porque no nos engañemos. Yo creo que en esa plantilla todo el mundo piensa, al menos, en luchar por el playoff. Otra cosa es que se diga poco o muy poco. Seguía insistiendo que el club, en lo poco que lo conoce, es un club de primera división y ahí es donde tiene que estar. No, el club es de primera, obviamente. Las instalaciones, el estadio, todo, el trato personal, la verdad que es de primera división, ¿no? Muy contento porque he tenido la suerte de que antes conocía a Pele, a Pellegrín, y me ha ayudado dentro del vestuario, y la verdad que hay una calidad humana importante, ¿no?, en el vestuario, ¿no? Entonces, pues, todo eso lo hace mucho más fácil. Después, pues Elche, pues, es una ciudad espectacular, con sol todo el año, que puedes pedir, ¿no? La verdad que es el sitio idóneo para hacer historia, y ojalá pues este año podamos subir a primera y pueda ayudar a ese objetivo, ¿no? El sitio idóneo para hacer historia y ojalá pueda ayudar a ascender a primera división. Otra vez lo ha dicho, insisto, y nos encanta que lo diga. Y le preguntábamos precisamente eso, que llevaba ya diciendo hasta en 3 ocasiones la palabra ascenso, cosa que por aquí últimamente no se oye mucho. ¿Es el objetivo el ascenso a Primera División? Dios, ¿no? Obviamente. Está claro que queda mucho trabajo y mucho por hacer y yo sé que el equipo fuera de casa a lo mejor tiene algún error, pero en casa es muy fuerte, quedan muchos partidos en casa y el objetivo es factible, ¿por qué no? Obviamente hay que jugar partido a partido. Obviamente ahora toca el Tenerife y no es moco de pavo, ¿no? Es un gran equipo, está a 4 puntos delante nuestra y hay que ganar como sea, ¿no? En segunda división lo he vivido y no es fácil, no es nada fácil estar entre los 6 primeros, no es nada fácil, ¿no? Hay que luchar por ello y yo vengo para ayudar al equipo, para darle garra y para darle fuerza para conseguir el ascenso, porque para mí el Elche es un equipo de primera división, ¿no? Evidentemente lo es y nos encanta que él lo vea así. Y se le pregunta un poquito más allá. Habla mucho de ascenso, incluso de ascenso directo. Porque lo he conseguido con el Celta y... Y es muy bonito, ¿no? Cuando no tienes que jugar playoff. Yo sé que el playoff es muy complicado, pero bueno, paso a paso todo es posible, todo se puede conseguir. Ahora ya se ha cerrado la plantilla, ahora han venido jugadores que también pueden aportar mucho y bueno, ¿por qué no? Oye, si ganamos en Tenerife, todo es posible, ¿no? Te puede dar un plus de confianza y un plus de ánimo para lo que viene, ¿no? A partir del Tenerife quedan 10 partidos en casa y 8 fuera y eso es muy importante también, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que ser consciente de que no es fácil, porque la segunda división en España es muy, muy, muy complicada, pero es posible. Con este equipo todo es posible, ¿no? Con este equipo todo es posible y habla de ascenso directo. Y es que tiene toda la razón. Ganar en Tenerife significaría mucho, pero mucho, mucho. ¿Por qué? Primero, porque serían 3 puntos de oro a domicilio, donde el Elche más se le atraganta. Primera vez que... Por fin, en caso de ganar, hubiese enlazado 2 victorias seguidas, que sigue siendo el talón de Aquiles. Y tengo claro que como la racha del Girona, pues esta también se acabará. Es decir, que el Elche por fin rompa esa mala racha y sea capaz de enlazar 2 victorias seguidas. Creo que es la 9ª vez que tiene la oportunidad de enlazar 2 victorias seguidas. Hasta el momento ninguna lo ha conseguido. Y si gana en Tenerife, eso supondría un impulso tremendo, sobre todo anímico. Aparte de colocarte a 1 punto o a 2 del playoff y de distanciarte ya considerablemente del descenso, significaría que el futbolista, después de ver los fichajes del mercado de invierno, de ganar al Girona y si se gana al Tenerife, yo creo que empezarían a creer de verdad de que pueden estar arriba toda la segunda vuelta y hacer una gran segunda vuelta. Pero hay que ganar en Tenerife, que no es nada sencillo. De hecho, el Tenerife, sus mejores números los ha firmado en el mes de enero, 2 victorias y 2 empates. Se ha reforzado y aparentemente bien con Rachid, jugador del Sporting de Gijón, y de Gaku Shibasaki. Ojo a este futbolista, que los que tuvisteis la oportunidad de verlo en la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid, que le tocó llegar hasta Calleo su equipo en el final de la prórroga. Este jugador fue el mejor de su equipo. A mí me encantó este futbolista. Marcó los 2 goles de su equipo. Es un jugador que lo ves con una calidad impresionante. Golpeo de balón. Y Shibasaki es un jugador que si se acopla, ese es el verdadero problema que yo veo, que un japonés se acople tan rápido al fútbol español, pero es un futbolista muy a tener en cuenta. Es decir, que el Tenerife también apuesta por el ascenso. Tiene que hacerlo por historia, por potencial... Y porque además, bueno, pues está ya ahí metido, de lleno en el playoff. Es el que marca la zona del playoff. Por eso es importantísimo ganar el próximo sábado en Tenerife. ¿Cómo está físicamente? Recordemos que, como en el caso de Malonga, lleva muchos meses sin jugar. Una cosa son entrenamientos y otro partidos. Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo de Fabián. Fabián también lleva muchos meses sin actuar en el Betis. Y el chaval, el primer partido que le da de titular... Pues casi se sale, ¿no? En Vallecas. Por eso digo que para demostrar hay que jugar. Y en este sentido, Toril, pues lo tiene sencillo. Puede ir metiéndolos poco a poco o puede ya meterlos directamente, dependiendo también. Físicamente, ¿cómo se encuentra? Corriendo mucho todo este tiempo. Todo diciembre he tenido pretemporada. En mi equipo acaba de llegar Popovic, el entrenador de Zaragoza, y físicamente nos puso como toros y bueno, excepto el parón que tuve ahora porque falleció mi madre, el resto la verdad que estoy muy bien. Hoy he podido entrenar con el equipo, me encuentro muy bien, un poquito cansado, pero es lo normal, ¿no? Yo creo que en breves ya para jugar 90 minutos estoy, ¿no? Pues llega muy bien, cansado lógicamente después de todo el ajetreo del viaje, del fallecimiento de su madre, en fin, evidentemente, claro que tiene que estar cansado. Por cierto, en el equipo tailandés, donde le han dejado estar estos 6 o 5 meses en el Elche, hay hasta 5 jugadores españoles en el conjunto tailandés, entre ellos un tal Quero, ¿os suena? Hace 8 o 9 años estuvo en las filas del Elche, Quero, el pequeñito extremo zurdo, que aquí pasó con más pena que gloria, jugó muy poco, luego fue al Rayo Vallecano, en fin, ha estado en la tira de equipos, ya tiene 35 años. Pues ya hay 5 españoles y lo acaba de coger Popovic, el que echaron del Zaragoza, que igual se están lamentando porque ahora están pensando en echar a Raúl Agné. Bueno, pues físicamente se encuentra bien. ¿Hasta qué punto? ¿Para entrar ya en convocatoria o incluso jugar el sábado? Gente, y la verdad que son muy buena gente, ¿no? Estuve hablando con ellos y... Esta no es la respuesta, sino esta. No lo sé. Hoy fue mi primer entreno y el míster decide todo lo que quiera, ¿no? Yo he venido aquí a ayudar y en lo que pueda ayudar. Si estoy en la convocatoria para hacer equipo, pues lo haré. Y si estoy en el banquillo, animaré. Y si estoy en la grada, pues también, ¿no? Vengo aquí a aportar el máximo de mí y ayudar al equipo a que dé un golpe de calidad para intentar lograr el ascenso, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Para intentar lograr el ascenso, que es lo importante. Este chico me gusta, sí señor. Conoce a sus nuevos compañeros, cómo ve la competencia. Son 5 centrales ahora mismo. Recordemos, Pellegrín, Armando, José Ángel, Josete y Andrés Túñez. Gente, y la verdad que son muy buena gente, ¿no? Estuve hablando con ellos y te faltó Armando también. Entonces, pues la verdad que son muy buenos centrales, muy fuertes y bueno, yo vengo a ayudar, yo vengo a poner las cosas difíciles al míster. Eso ayudaría a que el equipo suba el nivel y la verdad que yo no tengo problemas con nadie nunca. He venido aquí a ayudar y ellos lo saben, he hablado mucho con ellos y la verdad que la relación es fantástica, ¿no? Bueno, hay quien sostiene que Túñez ha venido porque el Elche necesitaba un buen defensa por los goles encajados, otros sostienen que qué curioso que viene ahora porque Toril se decidió el otro día por jugar con 3 centrales y necesitaría uno más. Yo sostengo esto, o sea, las dos teorías, pero sobre todo la que verdaderamente creo que ha sido es la de que, por desgracia para él, por el fallecimiento de su madre, se ha dado la posibilidad. Si no, Túñez, yo creo que no estaría aquí. Pero vengo a decir esto porque se le preguntaba por el tema de cómo le gusta jugar, con 3 centrales, con un 4-4-2. Todos los sistemas, lo sé, contra el Girona, que se ganó el partido con 3 defensas. Y bueno, en Tailandia estaba jugando con 3 defensas. En la selección con 4, en el Celta con 4, he jugado pues prácticamente con todos los sistemas, entonces no me preocupa eso, ¿no? Bueno, no me marco metas porque es difícil. Aquí cuando dice no se marca metas es porque en el club tailandés marcó la friolera en 2 años, ojo, es un defensa central. El primer año 17 goles y el segundo 19. Bueno, estos datos son de goleador. 38 goles en 2 años y es un defensa central. Bueno, es un futbolista muy alto, muy corpulento. Mide 1,88, pero además va muy bien de cabeza. Y claro, en ese fútbol más endeble, pues se ha puesto las botas. Y se le preguntaba si aquí se pone alguna cifra. Bueno, no me marco metas porque es difícil. Oye, la verdad que el Elche tiene muy buenos sacadores de faltas y bueno... Nunca se sabe, ¿no? Es cierto que en Tailandia he tenido mucha suerte, teníamos muy buenos lanzadores y con mi altura pues es fácil ganar balones y bueno, ojalá pueda marcar goles. No me marco una meta porque sé que aquí es muy difícil, pero bueno, intentaré ayudar al equipo primero defensivamente sin encajar goles, que es lo que más me importa, y si puedo ayudar con algún gol, pues la verdad que contentísimo, ¿no? Modesto ha sido así, dice que tuvo mucha suerte. Insisto, cuando uno marca tantos goles no es por suerte. Y la última, es también un comentario que está en la calle de que la liga tailandesa es una liga menor. ¿Hasta qué punto es una liga menor y el ritmo de competición o de partidos es, en este caso, lo puede notar? Esta es su respuesta. Pues mira, yo he estado en la liga tailandesa y me fui a jugar una Copa América y no he notado el ritmo, o sea... La comparación, pues bueno, una Copa América, hemos jugado contra las mejores selecciones y el ritmo, para nada lo noté, ¿no? yo creo que el ritmo está en la mentalidad de cada uno. Si uno se conforma con el nivel bajo, pues va a seguir ahí. Si uno quiere más y tiene ambición, pues al final el nivel no importa, ¿no? Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Nota necrológica. Ha fallecido en Elche a la edad de 89 años don Antonio Gómez Parreño, fundador de la Ferretería Industrial. Descanse en paz. Sus afligidos hijas Susi, Charo y Mari Reme, hijos políticos, sobrinos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio que tendrá lugar en el tanatorio de la Aljub hoy a las 5:30 de la tarde. Sala velatorio número 4. Repetimos, ha fallecido don Antonio Gómez Parreño. Descanse en paz. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. The Game Factory, salón de juego, apuestas deportivas, coctelería, todo lo que te puedas imaginar en The Game Factory. Muy pronto, inauguración. The Game Factory. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el equipo preparando el choque frente al Tenerife el sábado a las 6, hora nuestra, una hora menos allí en las Islas Canarias a las 5 de la tarde, desde el Heliodoro Rodríguez López, si Dios quiere te lo contaremos, con todo el equipo también de marcador aquí en los estudios centrales. Y bueno, pues para ese partido vamos a ver si Pablo Hervías finalmente pueda llegar, todo dependerá también un poco de sus últimas sensaciones que tenga en los entrenamientos que quedan de mañana jueves y el viernes. Y también pendientes de finalmente si el técnico va a repetir sistema o volverá a lo habitual. Bueno, lo habitual entre el 4-4-2 o el 3 o el 4-2-3-1, porque la verdad es que ahora ya los tres sistemas van un poco variando o pueden ir variando dependiendo de la llegada de los refuerzos y también de los rivales y de los campos donde jugar. En el tema institucional, destacar, ya sabéis que el pasado viernes se aprobó la Junta de Acreedores se aprobó el convenio acreedores que será ratificado por el juez en aproximadamente semana y media, y a partir de ahí hay 5 días hábiles para que los acreedores decidan si ir o no a la ampliación de capital, y si no, automáticamente irán a la quita del 65%. Y luego, en un mes, se celebraría la Junta de Accionistas, que sería para ratificar este convenio de acreedores. La pregunta que le hacíamos al presidente del Elche en Teleelche en A Todo Gol es cómo quedaría el nuevo mapa accionarial una vez se aprobase el convenio de acreedores por la Junta de Accionistas. Todavía, pero yo creo que nos vamos a quedar aproximadamente en un capital social, fíjate, vamos a sumar unos 3 millones, 2.900.000 que hay ahora de capital social actualmente. Imaginemos que se capitalizan unos 13, son 16, más otro 1.5 millones que aproximadamente vamos a capitalizar, que son 1.5 millones de las personas y aficionados que en su día aportaron en concepto de acciones para la compra de acciones antes del descenso administrativo, que ese es un paquete que está ahí y que el compromiso del club es capitalizarlo tal como se comprometió y que yo me gustaría, o que este Consejo de Administración nos gustaría hacerlo en el mismo Consejo, el mismo Junta General que ratifiquemos el convenio. Con lo cual vamos a quedarnos aproximadamente en un capital social de 18 millones de euros. 13 más 3, 16, más 1 y medio, 17 y medio. Bueno, yo creo que, y ahora vuelvo a tu pregunta, Pepe Sepulcre yo creo que tiene aproximadamente 1,5 millones de deuda, por lo tanto de 1,5 millones de deuda convertible en acciones. Es que es la composición accionarial, yo ahora mismo no te la sabría decir. La composición accionarial, insisto, todavía no se sabe porque todavía quedan esos 5 días para saber qué van a hacer algunos de los acreedores, pero quedaría en 17 millones y medio. El Elche se quedaría con un capital de 17 millones y medio. Ahora es de 2.900 con esa ampliación de capital de 17 millones y medio. En cuanto todo acabe, el presidente dice que el Consejo pondrá su cargo a disposición del nuevo accionariado. Y en cuanto a que el IVF pues es el propietario, recordamos, es el propietario de la deuda. Esto lo vamos a intentar o lo va a intentar explicar bien el presidente porque dejaba claro que al IVF la pregunta que se tiene que hacer es si le interesa tener un 12% de una empresa viable con futuro si hay ampliación de capital o el 54% de una sociedad en liquidación y que en ese sentido los patronos votarán en conciencia. Escuchamos al presidente. Es decir, el Instituto Valenciano de Finanzas no deja de ser más que un banco que tiene hipotecado una casa. El propietario no es el banco. Somos tú o yo que hemos pedido una hipoteca para comprar la casa. Es decir, la vivienda es nuestra. Es tuya, es mía y en este caso las acciones son de la fundación. En eso no hay duda. Lo que tiene el Instituto Valenciano de Finanzas es esa hipoteca, esa porque hizo un préstamo a la fundación. Sí. Por lo tanto, igual que un propietario de una vivienda, con su vivienda hipotecada por el banco porque la ha pedido, puede disponer de ella, alquilarla, venderla, la fundación puede hacer lo mismo. Es decir, estamos en esa situación, que nadie confunda porque efectivamente a base de mucho repetirlo yo creo que confundimos a veces a la afición la titularidad y el derecho de voto en la Junta General la tiene la Fundación y por lo tanto los patronos. Y efectivamente como tú decías va a llegar ese momento y el Instituto Valenciano de Finanzas es posible, a lo mejor no, porque yo soy Instituto Valenciano de Finanzas, o soy entidad bancaria en la que tengo una garantía con el 54% del club, y yo te pregunto a ti o le pregunto a cada uno de los aficionados, ¿qué le interesa más al Instituto Valenciano de Finanzas? ¿Tener el 10 o el 12% de una entidad solvente y con futuro o de un 54% de una entidad en liquidación? Es decir, no, es que esto de repetir, es que bajan mis garantías, no es cierto. El 54%, si el convenio de acreedores no se aprueba, el Elche va a liquidación. Y esto es así, hay que decirlo. Y el 54% de una entidad en liquidación, pues, dime tú a mí qué es, no es nada. Pues yo prefiero tener el 12% de una mercantil solvente y con futuro. Bueno, pues el IVF, evidentemente, antes de la aprobación del convenio de acreedores, ya dejó claro que su siguiente paso sería, si se aprobaba, ir a la audiencia provincial, poner un recurso y, de momento, bueno, pues otro capítulo, en este caso, otra batalla, pequeña batalla que ha ganado el Elche, pero la guerra yo creo que hasta la Junta de Accionistas no finalizará. Vamos a ver en qué queda todo esto. Así hemos llegado al tiempo final de Elche en Punta, un día de más. Mañana, jueves, os esperamos como siempre aquí en la sintonía del 101.4. Que paséis feliz tarde. Como siempre, gracias por elegirnos. Un saludo. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.